Se efectuó la cuarta conferencia de activistas en la pesca del Ejército Popular de Corea, en Pyongyang, capital de la revolución, el día 29. Asistieron el submariscal Hwang Byung-so, miembro del presidium del grupo político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea, miembros de mando del Ejército, cuadros de la rama de pesquería del Ejército y los innovadores laborales. En su informe, Hwang Byung-so enfatizó: un año desde que, en los mares de este y oeste, los funcionarios de la rama pesquera y los pescadores del ejército levantaron la primera ancla en acato a la orden combativa del comandante supremo Kim Jong-un, fueron los días adornados por su ilimitada fidelidad y patriotismo. El comandante supremo orientó a las empresas pesqueras del ejército a establecer a la perfección el sistema de producción integral al introducir los adelantos técnicos conforme a la demanda de la época de la economía de conocimientos y a realizar la fabricación en cadena automática y con robot en todos los procesos de la elaboración. Gracias a ello, se ha creado un nuevo cambio revolucionario en la fabricación y elaboración de pescados. Él proporcionó la máxima confianza al decir que sus soldados de la pesquería son partidarios absolutos, defensores recalcitrantes y cumplidores fieles de la política del partido, y valiosos compañeros de arma revolucionarios incambiables con nada de este mundo. Todos deberán esforzarse para obtener la nueva y rica pesca que alegra a todo el país en el significativo año 2017, en acato a la dirección del comandante supremo Kim Jong-un. Luego hubo intervenciones.